se escapan las luces apagadas. Elena pasa de largo entre miradas de contrabando. Sonríe y me dice algo, mi corazón se ha disparado. Surge una oportunidad, la ahogaré conmigo en algún bar. Y no, no querré oír la verdad. En cada estación el metro huye, no puedo atrapar por un momento la soledad. Detiene el reloj y vuelve a misma historia sin final. Estación.